En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Viernes 9 de noviembre de 2018. Como siempre, al pie del cañón, ahí estamos en Teleelche, en Radio Marca, en el 101.4. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol buscará mañana a las 8:30 su cuarta victoria consecutiva en el Martínez Valero frente a un histórico necesitado, la Unión Deportiva Las Palmas. Tres puntos claves para ambas escuadras. Puntos de permanencia para los de Pacheta y de ascenso para los de Manolo Jiménez. Si el Elche gana, conseguiría la cuarta victoria consecutiva, algo que para Pacheta empezaría a infundir miedo. Y estamos no solo vivos, sino somos un equipo que está creciendo muy deprisa y se ha vuelto un equipo muy competitivo. ¿Que te han metido 4 y 5 en las dos últimas salidas? Sí, sí, esto claro. Pero entre medias hemos ganado a dos equipos muy, muy, muy importantes. Y nos estamos haciendo fuertes en casa. Y eso, vamos a ver si mañana somos capaces de reafirmar eso. Vamos a ver si somos capaces. Porque si ganamos a Las Palmas vamos a ser un equipo ya que empieza a dar miedo en el Martínez Valero. Pacheta cuenta con 21 futbolistas. A la baja del portero nigeriano Francis Uzoho se une la de Borja Martínez por lesión. Un problema en el menisco que incluso podría hacerle pasar por la mesa de operaciones, pero habrá que esperar. El técnico ilicitano duda entre sus dos sistemas, el 5-1-3-1, el que lleva utilizando en las tres últimas semanas, y el 4-1-4-1, que es el que siempre había utilizado hasta el día del Málaga. Josan o Manu Rodríguez, dependiendo del sistema, serán la tercera novedad en el 11, además de José Juan en portería y Neider en defensa. ¿Cómo ganar a este conjunto canario, a la Unión Deportiva Las Palmas? A este equipo tenemos que estar muy acertados, tenemos que ser muy contundentes y tenemos que hacerle que no estén cómodos con balón. Es un rival que el control pase es probablemente que sea, si no el mejor, de los mejores. Son jugadores que son muy, muy, muy precisos, que quizás no tienen un tipo como Salvi, ¿no? Tan veloz, ¿eh? En distancias largas y demás. Pero es que ellos no necesitan eso. Ellos lo que tienen es que tiran el desmarque a tiempo, que les dan el balón al sitio, que el control es estupendo. Son muy precisos y en esa precisión hace que el equipo sea muy rápido. La Unión Deportiva Las Palmas, un gigante necesitado. El conjunto canario llega al Martínez Valero cuestionado por los últimos resultados, por su juego y con la intención de dar un golpe sobre la mesa. Sí estará Rubén Castro. El que no podrá sentarse en el banquillo es Manolo Jiménez. Su técnico está sancionado. Bueno, pues vamos con todos los datos de la previa. Vuelta de pausa, como siempre, con nuestro patrocinador Grupo Serrano Automoción y todos nuestros colaboradores. Aquí arrancamos. Buenas tardes. ¿Te imaginas un Skoda a un precio irresistible con 4 años de mantenimiento y con patinete eléctrico de serie? Sí, sí, como lo oyes. Patinete eléctrico. Porque ir en coche está muy bien, pero a veces la mejor opción de visitar a ese amigo que vive en el centro es tu nuevo patinete eléctrico. Solo durante los Simply Clever Days del 8 al 17 de noviembre. Pide cita en skoda.es y consulta condiciones.

Si es menisco y hay rotura, estaría en torno a los 2 meses, pero podría ser que se quede en nada y que la semana que viene pues pudiera estar sobre el tapete. Bueno, pues Borja, que se suma a la baja de Francis Uzoho, el guardameta nigeriano, son las 2 bajas que tiene el técnico. Y va a haber 3 novedades, dependiendo del sistema a emplear. Si juega con el 5-1-3-1, es decir, con 5 atrás, entraría Manu Rodríguez, con lo que los centrales serían Gonzalo Verdú, Neider y Juan Cruz. Un Juan Cruz que también ha estado con problemas en la rodilla en los últimos días, pero parece que no va a tener problemas para jugar mañana. Si juega con un 4-1-4-1, que me da la sensación de que va a cambiar a su sistema fetiche, es decir, un 4-1-4-1, entraría Josan en la banda. Es decir, sería Gonzalo Verdú y Neider como pareja de centrales, Juan Cruz, lateral izquierdo, Tecchio o Alexander, lateral derecho, por delante Manu Sánchez, en el medio Gonzalo Villar y Javi Flores, en las bandas Josan por la derecha, Iván Sánchez por la izquierda y arriba Soricaba. Ese sería el dibujo y los hombres para ese 4-1-4-1, por eso digo que, teniendo en cuenta que entran José Juan y Neider seguro, la tercera novedad sería o Josan jugando con el 4-1-4-1 o Manu Rodríguez jugando con 5. El resto pues para el banquillo, y bueno, pues veremos la convocatoria. Hay que recordar que las últimas semanas Zotko, Redru, Chuka, Johnny han sido los que siempre se han quedado fuera y no va a poder contar, como digo, con los comentados Benja y Francis. Buen partido el de mañana, pues así lo recomienda Pacheta. Buen partido, ¿eh? Sí, sí. Muy buen partido, muy buen rival, ¿verdad? Buen equipo. Muy buenos futbolistas. Buen entrenador, buena entidad. Partido de segunda división, bueno. Muy bueno, muy buen rival. Equipo llamado para ascender, equipo preparado para ascender y equipo, eso, trabajado para ascender. José Juan volverá a la portería. Bien, a mí no me he visto dudar con José Juan, llegan momentos de hacer cambios, pues hacen cambios, pero se hace en la portería y se hace en el lateral derecho y se hace en el central y se hace en el punta, no hay más, para eso somos 25 o 23 en este caso, ¿no? Somos 23 elegidos y con ellos vamos a tirar de todo esto, entonces hay momentos en los que toca uno y otros momentos que toca otro, pero no hago más, mucho más análisis que ese, el de toca tomar decisiones y unas veces juegan unos y otras veces juegan otros, dependiendo de tu estado óptimo o no estado óptimo. Entonces, para eso tenemos 2 en cada puesto, para irlos utilizando en el momento en el que creamos más conveniente. ¿Y cómo llega José Juan? ¿Tiene ahora menos presión que cuando fue quitado de la titularidad? Estoy seguro de que él le ha ido bien. Estoy seguro. Que va a estar firme, como es él. No olvidemos que ha sido el portero con el que hemos ascendido, el que empezó toda la liga, y en el que solo ha faltado 3 partidos ahora que ha jugado Francis. Pero para esto estamos, para intentar buscar los momentos en los que cada uno tenga su mejor momento de rendimiento. El entrenador, lo que intentamos es ayudar al jugador, intentamos ayudarle. Si queremos castigarlo, tengo suficientes motivos o suficientes situaciones como para hacerlo en privado, no hacerlo ante 10.000 o 15.000, no tengo ninguna intención de hacer daño a ningún futbolista, por supuesto ni a ningún ser humano, no. Son decisiones que van en tu puesto de trabajo y que van en la normativa del fútbol, ¿no? Y que tenemos que afrontarlas, no. Pero le veo bien a José. Lo ve bien. ¿Y cómo están los tocados, Juan Cruz, Borja? ¿Cómo está la cosa? Borja no creo que llegue mañana. No va a llegar. Juan ha entrenado bastante bien, o sea que podremos, yo creo que va a estar, o sea que la baja es él, es Francis, y creo que nada más, pero Borja no va a llegar. Hay que esperar, porque al final, ¿qué son? Problemas de rodilla, puede tener un... que se haya pinzado un poco un menisco, entonces en 3 días se arregla y no pasa nada, pero si en lugar de ese pinzado no arregla y va a más, pues al final hay que tomar decisiones o hacer una artroscopia, no tengo ni idea, ¿eh? Estoy hablando sin datos, ¿de acuerdo? Porque no tenemos todos los datos todavía. Tenemos que esperar un poco la evolución del jugador, a ver cómo va, porque yo os podría contar que tenemos otras dos rodillas dentro del vestuario que están sujetitas con, pues porque tienen molestias, porque tienes que, y los estamos tratando, hasta donde llegue. A veces no te tienes que, jamás pasas por el quirófano, y a veces tienes que pasar en 15 días, ¿no? Pero siempre hay todas esas molestias de un tobillo, de una rodilla, uno que está sobrecargado, el otro que no sé qué, todas estas cosas las el día a día. Y luego hay gente que es esclavo de las comidas, porque si no engorda, otros son esclavo de una rodilla, otros esclavo de la espalda, y cada uno tiene que cuidar lo que más débil tiene. Y aquí cada uno tiene... Hay gente que son delgaditos y pueden comer lo que quieren y son la envidia de los que no pueden comer lo que quieren. Pero ese que no puede comer lo que quiere no tiene ni un problema de rodilla ni un problema de nada. Y el que no comía es el que tiene problemas de... Bueno, esto es lo que toca en el día a día. Entonces, con Borja tenemos que esperar a ver cuál es su evolución, pero mañana no llega. Sobre el rival, un equipo, decía Manu Sánchez ayer, hecho a base de talonario, 17 fichajes, un equipo que tiene un presupuesto en plantilla de 19.200.000 euros, desde luego bastante más que los 3,8 del Elche, es decir, el segundo presupuesto más alto contra el segundo presupuesto más bajo. ¿Qué opina él de la diferencia, en este caso, de talonario de uno y otro equipo? Claro, yo siempre os cuento y os digo que poderoso caballero es don dinero, que no veo al Barça y al Madrid peleando el descenso, que no lo veo, no veo equipos grandes peleando el descenso. Entonces el dinero marca diferencias, las marca. ¿A un partido? Pues a un partido vamos a la pelea. En ese camino estamos. No olvidéis que el equipo que gana al Málaga somos todos de segunda B. Todos, los 11. Vienen de segunda B los 11. Estamos en un proceso de adaptación, en un proceso de crecimiento. Los que ganan al Zaragoza, solo Xavi Torres no es de segunda B porque estaba fuera, ¿eh? Los demás son todos. Entonces, estamos en ese periodo y llevamos 12 partidos en segunda. Que no es fácil esto. Y no es fácil para el jugador sujetar toda esta presión. No es fácil. Y algunos saldrá por los aires. No es fácil todo esto del fútbol profesional. Es un salto muy grande, muy grande, muy grande. Y por eso están las categorías. Las Palmas tiene un equipo muy poderoso. Nosotros somos un equipo en crecimiento. Somos un equipo que ha ganado los tres últimos partidos en casa. Somos un equipo que ha aprendido a ganar. Que los primeros 7 partidos todos teníamos dudas de si jugando bien íbamos a dar ese salto de ganar, porque estábamos jugando bien y haciendo más cosas que el rival para ganar. Nos iba a dar. Pues nos da. Nos da para ganar. Y nos da para hacer un partido como en Cádiz, de 60 minutos fantásticos, 45 minutos en los que tienes al rival controlado, 15 minutos en los que te empatan y tienes dos situaciones de gol para hacer. Y en la primera que te dan a ellos, de una genialidad, porque el que defiende le da para su izquierda, para que centre con la izquierda, resulta que mete un centro con el exterior, que eso es dinero, eso vale dinero. Entonces hacemos 60 minutos buenos, 20 malos y nos meten, pues eso, 4 goles en 20 minutos. Quito el primero. Entonces, hoy tengo más datos que los que tenía el otro día. ¿Hemos hecho un partido que te metan 5? No. No creo que merezcamos que nos metan 5. Pero te los meten. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo de adaptación. Porque dices, coño, habré hecho cambios. En el descanso, ¿no? Con 0-1 hago 2 cambios. Y meto el culo atrás y pierdo. Y soy un cagón. No es que se va a ceder el análisis de lo conseguido, no de lo merecido. Y si quieren que hagamos muchos cambios y tal, no sé cuántos, y defensivos y no sé cuántos, yo no lo voy a hacer. Yo voy a seguir yendo por el partido, si puedo. Otra cosa es que queden 20 minutos o media hora, como intentábamos plantear, que en el primer cuarto de hora 20 minutos no te hagan gol, y entonces meter músculo dentro. Pero si no te da tiempo a eso, yo voy a seguir yendo por el partido. Me han metido 5, vale. Yo sé que haciendo esto voy a sacar muchos más puntos que si pienso de la otra manera. Y eso que, como he pensado, de ir a ganar, es lo que nos ha hecho ascender y lo que nos hace estar como estamos. Que si nos dicen al principio de liga que 12 partidos vamos a estar donde estamos o como estamos, que estamos vivos, estaríamos encantados. Es verdad que venimos de que nos meten 5. Y nos ha costado 3 días, ¿eh? Esto no ha sido como la derrota de Córdoba, que tuvimos que recuperarnos rápido para enfrentarnos al Málaga. Está dolido y ha escocido. El primero al míster, ¿eh? Y a los chicos, creo que más que a mí. Estamos en un proceso de crecimiento. Y estamos en ese proceso que nos va a tocar sufrir. Porque lo normal es que estuviéramos segundos por abajo. Sería lo normal. Si nos atenemos a los presupuestos. Y si nos atenemos a la experiencia. Resulta que el domingo pasado el equipo más joven éramos nosotros. Bueno, pues somos el equipo más joven. Pero estamos en ese periodo. Aquí la gente lleva 12 partidos de fútbol profesional. Muchos de ellos. Entonces, estamos en ese periodo. ¿Cómo está el míster? El míster está encantado del rendimiento que estamos dando. De la energía que tenemos. Del cómo estamos creciendo. De que venimos todos de segunda B, o la gran mayoría de nosotros. El único que estaba el año pasado compitiendo normalmente en segunda es Alex. Los demás venimos todos, casi todos. O unos de fuera, otros de segunda B, la gran mayoría. Entonces, claro que nos va a tocar. Pero que no dude nadie que vamos a salir a ganar a Las Palmas, como hemos hecho todos los días, y estamos preparando el partido para ganar a Las Palmas. No estamos preparando para a ver qué pasa y para sumar y para... No. Estamos preparando el partido para ganar. Como lo preparamos el día del Málaga, con el cambio a jugar con cinco, como jugamos el día del Zaragoza, jugando con cinco, como jugamos el día en Cádiz, jugando con cinco, menos últimos 10 minutos. Pero, ¿vamos a jugar mañana con cinco? No lo sé. ¿Vamos a jugar con 4-1-4-1? ¿Qué sé? ¿Vamos a jugar 4-4-2? No lo sé. Vamos a ver. Mañana por la mañana volveremos a entrenar. No. Y mañana vamos a entrenar a puerta cerrada. El único día que vamos a poder pisar el campo, lo cual echo de menos. Pisar y poder entrenar. En una situación que fuera entreno de maravilla. Pero aquí hay mucha intimidad dentro del estadio. Y es íntimo entrenar dentro. Sí. Pues nada, que le pongan unas velas y ahí más íntimo todavía. Bueno, el sistema, el famoso sistema, a algunos les gusta, a otros no. Al final, si ganas, pues te gusta más que si pierdes. ¿Lo tiene claro? Estamos dando vueltas también, pues porque no sabemos si podemos contar con Juan, si con Borja, con todo. Al final los jugadores son los que te dan la manera de jugar. Si no tienes los jugadores adecuados para esa manera de jugar, tenemos problemas. Jugadores adecuados a la manera de jugar. El domingo arrancó muy bien, el domingo pasado arrancó muy bien, y luego, pues por... yo creo que por mucho más por aciertos del rival y por genialidades y por calidad del rival, y por acierto, pues te meten, sales goleado, ¿no? Pero no creo que hicimos un partido para tal castigo, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que nosotros todavía no olemos la sangre. No la olemos. No olemos todavía. Esto es un periodo es que estamos en ese periodo todavía de adaptación. El año que viene, este club, si conseguimos el objetivo de mantenernos, va a ser muchísimo mejor. El año pasado bajan 3 de los 4 que ascienden, la liga pasada. ¿Tú sabes lo difícil que es esto? Esto es dificilísimo. Y estamos no solo vivos, sino somos un equipo que está creciendo muy deprisa y se ha vuelto un equipo muy competitivo. ¿Que te han metido 4 y 5 en las dos últimas salidas? Sí. Claro, pero entre medias hemos ganado a dos equipos muy, muy, muy importantes. Y nos estamos haciendo fuertes en casa. Y eso, vamos a ver si mañana somos capaces de reafirmar eso. A ver si somos capaces. Porque si ganamos a Las Palmas vamos a ser un equipo ya que empieza a dar miedo en el Martínez Valero. La vuelta de Neider, una gran noticia. Neider alivia siempre, claro. Neider es, aquí no voy a descubrir a los jugadores que están participando más o que son más importantes y que todos vemos. Y al final del fútbol, cuando vas a ver un partido, al bueno prácticamente lo vemos todos. Y Neider es un central que nos hace mucho mejor a todos. Es contundente, es muy rápido, es un velocista. Es Neider, claro que para nosotros es un jugador importante. Lo es. ¿Cuál es el plan para tumbar al conjunto canario? Me gusta que hables de la estrategia y que no sea de balón parado, ¿eh? Porque siempre hablamos de estrategia de balón parado y me gusta eso de la estrategia. A este equipo tenemos que estar muy acertados, tenemos que ser muy contundentes y tenemos que hacerle que no estén cómodos con balón. Es un rival que el control pase el control pases probablemente que sea, si no el mejor, de los mejores. Son jugadores que son muy, muy, muy precisos, que quizás no tienen un tipo como Salvi, ¿no? Tan veloz en distancias largas y demás. Pero es que ellos no necesitan eso. Ellos lo que tienen es que tiran el desmarque a tiempo, que les dan el balón al sitio, que el control es estupendo. Son muy precisos. Y en esa precisión hace que el equipo sea muy rápido. Tú puedes... Al final lo más rápido del fútbol es el balón, ¿eh? Entonces, si tú mueves el balón muy deprisa, es porque tienes mucha calidad. Y si encima en ese movimiento del balón el jugador se mueve a tiempo y el pase es al sitio y a la velocidad correcta y en el momento adecuado, pues se está convirtiendo el fútbol ese partido en algo muy complicado. Y esto es lo que nos puede conseguir Las Palmas. Que en esa precisión y en esa velocidad que tienen de balón, nosotros no ajustemos y tengamos problemas. Si nosotros ajustamos y llegamos pronto en la presión y somos dominadores de los duelos, Las Palmas va a sufrir. Si nosotros le dejamos que Las Palmas sea poseedor de balón, poseedor de situaciones, que se encuentren cómodos en el partido, es un equipo muy peligroso, muy, muy, muy, muy peligroso. Y con tres delanteros muy potentes, Rubén Castro, Rafa Mir y Sergio Araujo. Lo que sí que tenemos claro es que esos tres jugadores tan potentes, nosotros podemos defender, en este caso con tres centrales y un medio centro por delante, o podemos defender con dos centrales, un lateral y un medio centro, ¿de acuerdo? Esos que se queden siempre en vigilancia. Podemos hacerlo de varias maneras. Entonces estamos intentando hacerlo de la manera que mejor nos viene a nosotros por los jugadores que tenemos. Pero al final tenemos que dejar siempre... Yo soy de que el fútbol, o pienso que el fútbol, esto es muy de Bielsa, ¿no? El fútbol al final se convierte en uno contra uno, prácticamente todo el partido, y en el que tenemos que ser uno más atrás, ¿no? Uno para uno y uno más atrás. Y siempre ayudas, uno para uno y ayudas. Si yo gano en mi uno contra uno de mi partido, estoy ganando el 10% del partido. Si el que lo está perdiendo, que es mi compañero, yo le ayudo, pues igual estamos ganando el 10 y el siguiente 10%, y estamos ganando el 20% del partido, ¿no? Al final, ¿cómo hago estos emparejamientos? Pues intento hacerlos de manera que mi jugador salga beneficiado. Y hay días que ves que podemos tener mucha complicación con el jugador que vas a poner en esa situación. Entonces, si vemos esa complicación, tienen que llegar las ayudas antes. Pues hay que estar muy pendiente a esos tres futbolistas porque es la base de las victorias de la Unión Deportiva Las Palmas. De hecho, 7 goles lleva Rubén Castro, 4 Rafa Mir. Entre los dos, pues llevan 11 de los 17 goles del conjunto canario, que llega pues posiblemente en el peor momento de la temporada, aunque muchos dirán, joder, el peor momento iban sextos, están en playoffs, sí, pero han ido de más a menos y de hecho de los últimos 6 partidos solo han ganado uno, una victoria, 3 empates y 2 derrotas. ¿Qué papel va a jugar la afición mañana y para Pacheta durante toda la temporada? Ellos son clave en conseguir el objetivo final. Juntos. Juntos todos. Y al que se disgregue un poco hay que meterlo otra vez. Hay que traerlo aquí, al rebaño, con todos. Al que se quiera salir. Hay que traerlo. No podemos dejar que no vayamos juntos. Porque es fundamental este año. Para el año que viene, esta entidad va a ser mucho, mucho, mucho mejor. No tiene nada que ver. El primer año de segunda al segundo. No tiene absolutamente nada que ver. Y si no, que se apunten a Albacete, por ejemplo. No tiene nada que ver. Nada. Porque vas a ser mucho mejor. Muchísimo mejor. Entonces, este año es clave. Sufrir. Y cuando haya que tomar decisiones, se toman. Pero mientras tanto, sumar, sumar, sumar y juntos. Por peor que vengan las cosas. Juntos. En cuanto esto se disgregue, es muy difícil, porque somos un equipo pobre, un equipo humilde, que tenemos que competir todos los días como a un límite que por eso estos jugadores están este año compitiendo en segunda, porque se lo han ganado, pero se lo han ganado este año. Entonces, este año se están haciendo jugadores de segunda. No se han hecho hace 3 años. Están en este año y en ese periodo estamos. Por eso insisto tanto en esto, porque tenemos que entender el momento en el que estamos. Y que vamos a tener disgustos, claro, pero el que más tranquilo esté en los momentos de crisis va a tener muchísimas más posibilidades de llegar a buen término. Muchísimas más posibilidades. Pues vamos a ver si el Elche llega a buen término, pero para ello quedan todavía muchos kilómetros de esta maratón de 42 partidos. Pues estamos en el kilómetro 12, fijaros si queda. Todavía no hemos completado el primer tercio de competición. Para ello habrá que llegar a la jornada 14. Por cierto que el partido Elche Sporting de Gijón ya tiene fecha, jornada 16, el domingo 9 de diciembre a las 6 de la tarde. Es ahora... Empieza a ser más normal, el Alcorcón Elche juega domingo a las 6, la semana que viene, el Elche Albacete domingo a las 6, el Elche Sporting domingo a las 6 y en medio, antes del Sporting, el 1 de diciembre, el Córdoba Elche, el sábado 1 de diciembre a las 4 de la tarde en el Nuevo Arcángel. Bueno, vamos a conocer más datos del rival del Elche Club de Fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas, un rival que no se le suele dar bien al Elche. La fiebre amarilla se le atraganta al equipo ilicitano. Recordamos pues aquel ascenso de Las Palmas hace 22 años, lo recuerdo como si fuera ayer, cuando nos hacían un 0-4 y bueno, luego jugadores que luego estuvieron en el Elche como Eloy Jiménez marcó dos goles, si no recuerdo mal, Jauma, que también aquella temporada siguiente junto con Eloy ficharon por el Elche. Bueno, pues fue un repaso considerable. Y Las Palmas tradicionalmente se le atraganta al equipo ilicitano. Esperemos que mañana no sea así. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué cuadro canario nos vamos a encontrar mañana? Pues se titulaba yo en el artículo para la web de Teleelche que Las Palmas es una especie de gigante necesitado, porque creo que los dos términos ahora mismo le vienen muy bien al equipo de Manolo Jiménez. El equipo canario que llega al Martínez Valero muy cuestionado, sobre todo el técnico Manolo Jiménez, tras los últimos resultados que ha cosechado el conjunto amarillo, 6 puntos de 18 posibles con ese balance que comentabas, una victoria fue contra el Numancia 3-0 y 3 empates y 2 derrotas, ojo, eso sí, las dos fuera de casa, en su estadio todavía no ha perdido, pero es cierto que Las Palmas pues lejos del Gran Canaria está dejando dudas el conjunto amarillo, que quiere dar un golpe sobre la mesa después de que el Deportivo de La Coruña la semana pasada les arrebatara 2 puntos prácticamente en el último suspiro, con un partido que tenían casi ganados y que precisamente pues las quejas de Manolo Jiménez al árbitro justo en ese preciso instante pues fue lo que provocó que se vaya a perder el encuentro de mañana sábado en el Martínez Valero. No va a poder sentarse en el banquillo de Las Palmas. Por cierto, el conjunto canario, que cuenta, como bien has comentado, Paco, con el segundo presupuesto más alto de toda la categoría de plata, con el que ha confeccionado la mejor plantilla de segunda división. Y no lo digo yo, sino lo dice el propio entrenador Manolo Jiménez en declaraciones textuales a principios de septiembre. Por lo tanto, la presión para Las Palmas este año es muy, muy fuerte, y de ahí se entiende también que, estando en la sexta posición, ahora mismo la peor clasificación de toda la temporada de Las Palmas, pues no se esté del todo a gusto con una plantilla que entienden que debería ir incluso líder, ¿no? Le está costando arrancar. Por lo tanto, si mañana no ganan al Elche de Pacheta y salen del playoff, el puesto del entrenador sevillano va a peligrar, y mucho. No sé si van a tener demasiada paciencia allí en las islas. Las Palmas es un equipo que se ha mostrado muy irregular, ya no solo a lo largo de la temporada de estos 12 partidos, sino también en los mismos encuentros. Hay veces que tiene momentos muy brillantes y te puede destrozar, como por ejemplo al Mallorca en Son Mois. En los primeros minutos fue capaz de endosarle un 0-2 y luego, sin embargo, pues el Mallorca consiguió darle la vuelta incluso en la primera parte, ¿no? Con un 2-2 al descanso. Por eso al equipo canario le cuesta mucho dar continuidad a los buenos momentos. También le cuesta controlar el ritmo de los partidos. Es cierto que defiende bastante bien, también es un sello de su entrenador, de Manolo Jiménez, pero le falta todavía mucho para soltarse, sobre todo cuando tiene el balón en su dominio. Y respecto a la alineación y posibles jugadores, pues bueno, Las Palmas juega con un 4-3-3, podríamos decir, en muchos momentos también con un rombo en el centro del campo. Y respecto a los nombres propios del conjunto canario, lógicamente Rubén Castro, no lo vamos a descubrir ahora, lleva 7 goles y parece que ya está completamente recuperado del balonazo en el ojo que obligó a que Manolo Jiménez tuviera que sustituirlo en el descanso, en el partido contra el Deportivo. Y Rafa Mir, ¿no?, que lleva 4 tantos, yo creo que en el Elche lo conocen bien, porque el año pasado ya le metió 2 auténticos golazos en el partido del Elche-Valencia-Mestalla pues que terminó empate a 2, y además es un delantero que terminó con 15 dianas en Segunda División B, estuvo solo hasta el mercado invernal. 15 dianas en 19 partidos. Sí, eso es, Paco, o sea, unos números de auténtico killer, y bueno, pues este año pues está también jugando muy, muy bien. Queda la duda en el equipo canario, Paco, de ver quién entra por Timor, un jugador fundamental que no va a poder ser de la partida para Manolo Jiménez, y ahí pues veremos si decide apostar por Michael Mesa, un jugador que tiene mucha llegada y mucho gol, o por Tana, que la verdad que cuajó un buen encuentro saltando desde el banquillo contra el Depor. Fíjate los lujos que se puede permitir Las Palmas, que por ejemplo por Michael Mesa pagó 750.000 euros de traspaso. Estamos hablando de un equipo que puede tirar de talonario solo para esa cantidad para un futbolista. Es una auténtica barbaridad, Paco, pero yo me quedaría quizás con Javi Castellano, el canterano canario, que es el que dota de equilibrio al centro del campo de Las Palmas, ¿no? Porque con tantos atacantes, pues también necesitan ahí en el centro del campo un futbolista que impida en este caso que el equipo se parta. Y nada, simplemente cerramos con que Las Palmas en el Martínez Valero prácticamente se siente como en casa. Ya no solo es que haya extraído muy buenos resultados del Martínez Valero, sino que además pues consiguió un ascenso a Segunda División en la temporada 96, ¿no? Que además en aquel partido estaba el comentarista de Marcador, Paco García. O sea que seguro tampoco se le habrá olvidado. Fue la temporada 95-96 con Felipe Mesones, y en ese quinto partido del playoff nos cascaron aquí un 0-4 y ascendieron automáticamente aquí en el Estadio Blanquiverde. Bueno, pues mañana Elche Las Palmas, 8:30, desde las 8 en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. ¿Y más partidos para el fin de semana? Tenemos citas importantes, Paco. En tercera división, en el grupo 6, el ilicitano tiene un partido vital después de no conocer la victoria en estos últimos 6 partidos. Jugará contra el Paterna el domingo a las 11:30 en el Isabel Fernández de Torrellano, porque en el Díaz Iborra pues lo están resembrando después de los últimos acontecimientos deportivos que han tenido allí. Más partidos en Segunda División Femenina, jornada número 9. El Elche recibirá en casa al Alhama el domingo a partir de las 12:45. En Fútbol Sala, en Segunda División Masculina, el AXA Itaipor, que quiere continuar con su buena dinámica, y va a recibir al Mengíbar el sábado a partir de las 5 en el Esperanza Lag. Y en cuanto termine ese partido, más o menos a partir de las 7:30, también en el Esperanza Lag, la Segunda División Femenina con el Juventud de Elche, que jugará contra el Intersala Promises. En balonmano, en División de Honor Femenina, la Liga Iberdrola, el Mustang, que quiere seguir con sus buenas sensaciones, y visita esta noche a partir de las 9 al Prosetec Nisa Zuazo. Y en Primera Estatal Grupo E, partido vital el sábado a partir de las 6 de la tarde en Carrus, el vulcanizado Salverola recibe al Sporting Alicante. De momento los dos equipos están empatados a puntos y lideran el Grupo E de la Primera División Estatal. Y en Superliga 1 femenina, el S de Granadas de Elche, que quiere conseguir la primera victoria fuera de casa, va a visitar al Logroño el sábado a partir de las 6. Y recordamos también, Paco, pues que este fin de semana van a tener lugar las primeras jornadas montañeras. Comienzan hoy, este viernes, también sábado, con ese plato fuerte del alpinista Juanito Yarzábal, y también continuarán el lunes. Es el colofón al 50 aniversario del Grupo Ilicitano de Montañismo. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Pues mañana nos oímos todo el equipo de Marcador desde las 8 en punto, porque el partido empieza a las 8:30, así que os invitamos a que mañana sintonicéis con el 101.4 Teleelche en Radio Marca, o que escuchéis el partido también a través de la gran pantalla de Teleelche y desde la web o la app gratuita Teleelche. Ya sabes que puedes escuchar el programa luego en el podcast en Teleelche.es, y en este caso también el app, que es gratuita, Teleelch, así de facilito. Que paséis un feliz fin de semana. ¡Hasta mañana! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.